alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloriará en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Vayamos a gustar la bondad del Señor. Queridos hijos, el Evangelio de hoy nos narra la parábola llamada de los viñadores homicidas. Se encuentra en el capítulo 21 de San Mateo, versículos 31 al 46. Y dice así: Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente, les envió a su hijo diciendo: A mi hijo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: Este es el heredero. Vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: A esos miserables les dará una muerte miserable, y arrendará la viña a otros labradores que le pagarán los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿No han leído nunca en la Escritura: La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto, y es maravillosa a nuestros ojos. Por eso les digo: Se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ello, y trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque lo tenía por profeta. Vamos a reflexionar ahora sobre este evangelio. Al final, les daré algunas indicaciones sobre el retorno de las misas públicas en las iglesias. En esta parábola hay dos comparaciones. Una es con la viña, otra con la piedra. Ambas comparaciones se complementan de tal manera que la enseñanza del Señor aparecerá completa recién cuando se las conjugue correctamente. Recordemos primero el contexto inmediato en el que Jesucristo pronunció esta parábola. El Señor discute fuertemente con los sumos sacerdotes y fariseos acerca de su propia autoridad. Los jefes de Israel se negaban a aceptar esa autoridad del Señor. No se trataba de una mera incomprensión del misterio de Jesús, sino de un rechazo explícito, de un abandono de aquel que sabían que era el Mesías e Hijo de Dios. La incredulidad de los jefes de Israel no fue la de los que no llegaron a creer, sino la de los que no quisieron creer y sabían que debían creer. Las autoridades religiosas de Israel no solo se habían negado a reconocer el camino de justicia que predicó Juan el Bautista, como vimos el domingo pasado, aunque ese camino era conforme a su celo por el cumplimiento de la ley, sino que tampoco quisieron convertirse viendo que los pecadores arrepentidos los adelantaban en el reino de Dios. Esto es lo que Jesús les recriminaba el domingo pasado con la parábola de los dos hijos. Ahora, con esta nueva parábola, el Señor devela el sentido misterioso que tiene este rechazo de Israel. No se trata entonces, en esta nueva parábola, de volver a insistir sobre el abandono del pueblo elegido, sino de su significado y razón de ser en el designio de Dios. Si con esta nueva parábola el Señor tratara solamente de reprochar a los judíos su abandono y su rechazo, no nos estaría dando más que una nueva versión de la anterior parábola de los dos hijos. Pero no, aquí el Señor nos da una nueva enseñanza, algo que no quedó dicho en la parábola anterior. En esta nueva parábola, la viña de la que se habla es símbolo del reino de Dios, que fue entregado a unos labradores que representan a las autoridades religiosas de Israel. Dios fundó un pueblo como primicia del reino de Dios, y lo entregó en manos de los dirigentes religiosos, para que con su autoridad hicieran presente el mismo gobierno de Dios. Para ello, Dios les había dado todo lo necesario. Había rodeado su viña con una cerca, es decir, sería él su especial protector. Confinando a su pueblo dentro de los límites de la tierra prometida, lo resguardó de la tentación de los ídolos circundantes. Cavó además un lagar, que San Ireneo interpreta alegóricamente como símbolo de un receptáculo para el espíritu profético. Finalmente, edificó una torre. Para algunos padres, esa torre significa el templo y también el culto que alcanzaría su vértice en la cruz de Jesús. Para otros, como para San Ambrosio, la torre simboliza la ley de Dios, que elevase la consideración de los israelitas, haciéndolos capaces de reconocer la llegada del Mesías. Los labradores solo tenían que hacer producir frutos a esta viña tan bien fundada y cuidada, pero, lejos de cumplir con su misión, quisieron adueñarse de ella. No solo maltrataron y asesinaron a los distintos emisarios del dueño de la viña, que les venían a recordar su obligación, sino que finalmente decidieron matar al heredero de la viña. Los enviados del dueño de la viña fueron en tres misiones a amonestar a aquellos labradores infieles. La primera misión, según los padres, la llevaron a cabo los profetas anteriores a la deportación a Babilonia, como, por ejemplo, Miqueas, Sofonías, Jeremías y otros. Jeremías, por ejemplo, fue golpeado y encarcelado por largo tiempo, porque sus profecías disgustaron a los israelitas. Isaías, según una tradición judía, fue asesinado. Lo mismo sucedió a Zacarías, asesinado en el atrio del templo. Pero los judíos no escucharon a estos profetas, y fueron deportados a Babilonia. Aún así, Dios mantuvo su paciencia, y volvió a enviarles nuevos emisarios, en mayor número todavía. Pero no hubo un cambio sustancial en el pueblo elegido, por lo cual Dios se resolvió a enviar a su propio hijo. Sin embargo, a este hijo también lo asesinaron. Con ello, remataron su malicia, porque, habiendo reconocido en el heredero al verdadero hijo, igualmente le dieron muerte y lo echaron fuera de la viña. En otras palabras, no quisieron saber nada con él. Su rechazo total equivalió a rechazar al dueño de la viña, al mismo Dios. Los viñadores elegidos por Dios lo rechazaron. Y el resultado de este rechazo fue la transferencia de la viña a otro pueblo que le haga producir sus frutos. Es en este punto en que la comparación con la piedra aporta un elemento importante para la comprensión integral de la parábola. La transferencia de la viña no fue un simple traspaso de posesión. La viña no fue dada, como lo imaginaron los jefes judíos, a otros viñadores, sino a otro pueblo, como lo dice explícitamente Jesús. El reino se abriría así a un nuevo pueblo. La verdadera simiente de Abraham se une a la nueva semilla de la iglesia proveniente de los gentiles. El rechazo y expulsión de Jesús por parte de los fariseos y sumos sacerdotes no fue para el Señor una derrota, una expoliación de su herencia. Dice el texto del Evangelio que la piedra desechada por los arquitectos se convirtió en piedra angular. Jesucristo es esa roca que, aunque los judíos pretendieron ignorarla, fue constituida por Dios en piedra de ángulo. Piedra angular es la piedra que, colocada por encima de dos muros, los une y da consistencia y trabazón a toda la construcción. Dios mismo constituyó a Jesucristo en piedra angular cuando fue desechada por los constructores, que, con su trabajo, hubieran debido edificar para Dios la verdadera viña del Señor. En otras palabras, Dios convirtió a su Hijo en piedra de ángulo por su resurrección. El haber sido desechada por los judíos fue la muerte en cruz para Jesús, pero su constitución en piedra angular fue para él su resurrección. Los labradores pensaron que con su deicidio se harían con la viña. Por el contrario, fueron ellos los expulsados y los fieles judíos y los nuevos cristianos venidos del paganismo se unirían en una nueva construcción, la de la Iglesia, en la que los dos muros del judaísmo y la gentilidad quedarían unidos por la piedra angular que es Jesucristo. De este modo, con esta parábola, el Señor no sólo nos está hablando del endurecimiento religioso de Israel, nos está mostrando el misterio del plan divino. Por ese endurecimiento, el Señor se convirtió en piedra angular, es decir, en el centro que unifica al verdadero pueblo de Dios, en el que se reúnen los judíos piadosos y fieles que reconocieron a Jesucristo como el Mesías e Hijo de Dios, es decir, la verdadera simiente de Abraham, y los gentiles que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Redentor. Pero todavía hay más. Que el rechazo del pueblo elegido haya sido previsto por el designio divino de salvación, no quita a los dirigentes de Israel y a los israelitas en general que se dejaron guiar por ellos su propia responsabilidad. La piedra que es Jesucristo es a la vez piedra de ángulo y de tropiezo. Como piedra angular, consolida y da unidad a la Iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, heredera genuina del reino celestial y fuera de la cual no hay salvación. Pero también es piedra de tropiezo donde cayeron los mismos que la rechazaron. Dice también el Señor al final de su parábola, en una versión que no hemos leído, en referencia a esa piedra dice que es piedra de tropiezo, y dice así: el que cayere sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien cayere le aplastará. Caracterizar a Cristo como piedra de tropiezo en conformidad con la profecía del anciano Simeón implica mostrarlo como juez. Cristo es piedra de unidad, pero también de justicia para aquel que por su rechazo tropieza a sabiendas y voluntariamente contra ella. Cristo era la roca que daba sentido y fundamento al culto del templo y a la obediencia de la ley. Pero al rechazarla, quedó abolido el culto del templo. Y como el rechazo fue voluntario, significó, para los que lo rechazaron, la autoexclusión del reino. Desde entonces, ni la ley ni el templo pueden otorgarles la salvación, porque ésta viene solamente de Cristo. Si la ley y el culto del Antiguo Testamento conferían la gracia, era solamente porque apuntaban a la roca que es Cristo. Sin Cristo no hay de bueno nada y sano en el mundo. Nada hay que pueda salvar al hombre, no sólo después de él, sino también desde el comienzo de la creación. Lamentablemente, esta es también la situación del mundo actual, que desconoce a Cristo. ¿Qué habremos de hacer nosotros entonces, ahora que hemos entendido el sentido integral de esta parábola? Según San Mateo, Jesús dirige esta parábola a los sumos sacerdotes y fariseos. Pero no lo hace en privado, sino delante de toda la multitud que, en la última semana pública del Señor, se agolpaba a su alrededor. Las palabras de Jesucristo, por lo tanto, no se dirigieron solamente a los jefes de Israel, sino también a toda esa multitud, y también a nosotros. ¿Qué es lo que dice esta parábola a aquella multitud y a nosotros? Les dice que ellos también son responsables por haberse dejado guiar mal por esos malos pastores. Las ovejas forman el rebaño de Dios, pero un rebaño no es lo mismo que una masa. La obediencia es una virtud que se pide a las ovejas, pero ellas no pueden delegar su responsabilidad personal en los pastores. Los dirigentes de Israel, por la autoridad de que fueron investidos, serán más severamente juzgados. Pero también lo serán las ovejas si, responsablemente, no siguieron fieles a Dios. De hecho, hubo israelitas fieles, la verdadera simiente de Abraham, que supo dar los frutos de santidad y justicia queridos por Dios. De la misma manera, todos tenemos ante Dios la responsabilidad de mantenernos fieles, incluso si el ambiente que nos rodea nos es adverso. Pidamos entonces a Dios dar los frutos de piedad y justicia que Él espera de nosotros. Sepamos aprovechar todos los dones y bienes con que nos asiste para que podamos dar esos frutos. Que nunca nos falte la lucidez y el coraje necesarios para discernir en nuestras vidas el camino verdadero que nos conduce al reino de Dios. Como ya se sabe, el lunes 12 de octubre volverán las misas públicas a las parroquias. Habrá que seguir un protocolo que el arzobispo confirmará en breve tiempo y al que pide encarecidamente que nos atengamos. Se tratará que los fieles puedan participar de la misa una vez a la semana, en cualquier día de semana. El cupo de fieles para cada misa es de 20 personas. Para participar de la misa y poder cumplir con el requisito del número máximo de fieles por misa, será necesario anotarse previamente. Para hacerlo, hay que llamar a la parroquia o acercarse personalmente a partir del próximo martes. Los horarios en que se podrán anotar es de martes a viernes de 10 a 13 horas, llamando al número fijo de la parroquia, 483-1843. Por ahora, y hasta no saber cuántos fieles se anotarán para las misas, los horarios de misa serán los siguientes. De lunes a sábado a las 19:30 horas. Los domingos a las 11 y a las 19:30 horas. He puesto misa a las 19:30 horas porque ya se acercan los días de más calor. Si hace falta, agregaré más misas, pero eso depende de la cantidad de fieles que se anoten. Que Dios los bendiga a todos. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió, y me libró de todos mis temores. Vayamos a buscar la bondad del Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Vayamos.